Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Más allá de la certeza de la muerte, es la presencia de la enfermedad la que moviliza las búsquedas de alivio. En esas búsquedas converge la esperanza de alejarse de la dureza del padecer. Padecer es, en este sentido, algo que trasciende al desequilibrio biológico que define el hecho de enfermar. El padecer arrastra al individuo, a quienes lo rodean, a una dimensión de incertidumbre y reacomodos. La cotidianidad se altera y la desigualdad económica clava la espina. En este programa hablaremos de cómo en México vivimos y padecemos la enfermedad y cómo nos curamos. Y hoy nos concentraremos en la pluralidad médica. El padecer o la enfermedad se multiplica ante la precariedad y el empobrecimiento. A pesar de que el sistema de salud en nuestro país es uno de los que va sobreviviendo sin privatizarse en Latinoamérica, el desfalco, la corrupción, la falta de recursos y la ineficiencia multiplican el calvario. Aunado a ello, la fragmentación del sistema marca pautas de atención diferenciada para trabajadores del Estado y de las empresas privadas, dejando por muchos años al resto de la población a la deriva, y más recurrentemente como población beneficiaria del Seguro Popular. Así las cosas con el sistema de salud institucional. ¿Pero acaso estas son las únicas alternativas para sanar? Claro, están los servicios particulares, que van desde los que ofrecen en las farmacias hasta los palacios en donde te cobran hasta por respirar. ¿Pero nada más? ¿Conocemos o usamos otras alternativas? En el campo de la antropología médica, el investigador y docente Eduardo Menéndez nos explica que el proceso de salud, enfermedad y atención constituye un conjunto que opera estructuralmente, por supuesto que de forma diferenciada, en toda la sociedad y en todos los grupos sociales estratificados que la integran. Enfermar, morir, atender la enfermedad y la muerte deben ser pensados como procesos que no solo se definen a partir de las profesiones e instituciones dadas, sino como hechos sociales, respecto de los cuales los conjuntos sociales necesitan construir acciones, técnicas e ideología, una parte de las cuales se organizan profesionalmente como es el sistema de salud institucionalizado que acabamos de describir. La medicina denominada científica constituye una de las formas institucionalizadas de atención de enfermedad y de gran parte de las sociedades. Ha llegado a ser identificada como la forma más correcta y eficaz para atender el proceso salud-enfermedad. Pero existen otras formas como la homeopatía y la quiropráctica, o más populares como la herbolaria, que también instituyen una determinada manera de pensar e intervenir sobre las enfermedades. El médico y antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán abordó con profundidad las diferencias entre proyectos estatales para implementar la medicina occidental y los modelos de salud tradicional de las comunidades indígenas, describiendo el estado de subordinación de los modelos de salud tradicional frente a la medicina occidental, inscribiendo una fractura histórica que prevalece actualmente. La etnóloga Bárbara Casianca señala que como resultado de las investigaciones, reconocimiento y consenso de que en el área curativa es diversa en todas las sociedades, la Organización Mundial de la Salud tuvo que desarrollar un nuevo concepto para analizar las prácticas médicas locales, así como para mejorar las prácticas de salud en los niveles locales. El término de pluralismo médico fue descrito por el antropólogo Charles Leslie como la coexistencia de diferentes sistemas médicos dentro de una sociedad, los cuales mantienen una relación cooperativa o conflictiva. Al respecto, desde Oaxaca, nuestra compañera Aitza Miroslava entrevistó a Roberto Campos Navarro, médico familiar y doctor en antropología social, docente, escritor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y autor de libros como Antropología Médica e Interculturalidad, De Cómo Curar el Empacho y Otras Hierbas, y Doña Rosita Asensio, curandera purépecha. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Doctor Roberto, me gustaría que nos comentara cómo se manifiesta la migración a la ciudad en el pluralismo médico que podemos encontrar en el territorio. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es de que estamos en una ciudad, una mega ciudad, megalópolis, en la cual no solamente estamos los que somos ya de antigua migración, que nos llaman chilangos, sino también aquellos recientes que han llegado, y que por supuesto la oferta curativa que se da en la Ciudad de México es sumamente amplia, que va desde las instituciones biomédicas, ¿sí?, en las cuales las podemos encontrar de nivel público, pero también privado, y una cantidad también inmensa de otras prácticas que se realizan de manera abierta o clandestina, y en la cual tenemos esto que se ha llamado las medicinas alternativas o complementarias. Por supuesto que independientemente de estas instituciones de salud que atienden estos niveles de unidades médicas o de centros de salud o de hospitales e incluso aquellos que son de especialidad, por abajo de todo esto está el conocimiento, los saberes y las prácticas que tienen las madres de familia. Y esas madres de familia han aprendido ancestralmente, por herencia de género, son mujeres, y de manera generacional, un cúmulo de prácticas que difieren precisamente de la medicina académica, pero que sin embargo funcionan o tienen un grado de función, en la cual la madre sabe hasta qué punto están teniendo una eficacia y en qué momento no están resultando, y entonces se pasan a otros niveles. Pero esto entonces nos da la idea de que existe en la ciudad un pluralismo curativo, que eso se da de entrada. ¿Cuáles serían como las medicinas que están en contacto constante en la ciudad? ¿De qué lugares? ¿Son solamente de poblaciones indígenas o hay otras manifestaciones? En general, sí, tenemos muchos pueblos originarios que vienen acá, sus gentes, en donde de alguna manera incluso también llegan sus curanderos. Pero todos ellos cargan con su propia herencia cultural y aprenden y se adaptan a la ciudad y donde pueden conseguir recursos. y aquí pues tenemos el máximo mercado de plantas medicinales de toda América, que es el mercado Sonora, uh-huh, en donde pueden conseguir todas las plantas medicinales, nales, pero uh-huh, también aquellas que son importadas de otros países, ¿sí? Entonces esto nos da idea de que esta pluralidad, uh-huh, se sigue manteniendo y se sigue uh-huh, alimentando, ¿sí? De tal manera que esto debemos de tenerlo en cuenta, uh-huh, como parte primero de la autoatención y de los siguientes pasos que se hacen hacia las medicinas uh-huh, aceptadas uh-huh, académicamente, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces estos migrantes no, que se empiezan, migrantes que pueden ser temporales, uh-huh, pero también pueden ser permanentes, también van alimentando esta diversidad curativa dentro de la ciudad. ¿Y eso cómo enriquece la vivencia en la ciudad? Yo creo que es muy importante porque a los migrantes se les da la oportunidad que no tienen en sus propios pueblos, ¿eh? Uh-huh. Muchos de estos pueblos no tienen uh-huh, médicos, uh-huh, o si tienen médicos son pasantes en servicio social, ni siquiera son médicos titulados, uh-huh, y acá pues se les amplía toda esta diversidad curativa, en la cual ellos empiezan a aprender que existen otras maneras de hacer curación, tienen sus propios curadores, aprenden que en los barrios, en sus uh-huh, barrios, en las colonias, hay otros curadores, hay otras uh-huh, madres de familia o curadores de barrio, pero también aprenden que están los servicios de salud institucionales públicos y los servicios privados, los sanatorios, o ahora la presencia de todas estas farmacias anexadas a las farmacias. Uh-huh. Entonces, esto hace que se facilite a todos ellos, a los migrantes, y ellos vean las facilidades urbanas que no tienen en sus propios pueblos. Y finalmente, ¿cuáles serían los retos de articular esas posibilidades de curarse? Bueno, la articulación evidentemente la hacen sobre todo las mamás, las madres de familia son las que hacen las articulaciones. Las instituciones lo van haciendo poco a poco, ¿sí? De hecho, el gobierno de la Ciudad de México ya empieza o ha hecho ya algunas políticas operativas para ir reconociendo a los médicos tradicionales, de alguna manera ir reconociendo también la presencia de acupunturistas, de quiroprácticos, etcétera, y los está incluyendo ya en sus programas de salud, lo cual consideramos que esto es un avance, porque en realidad todas estas prácticas, aparte que hay como Reiki, y otras, Ayurveda, la gente empieza a utilizarlo. Y entonces sí, el gobierno del Distrito Federal debe de tener por lo menos conocimiento, más no control, o también control en un momento dado, ¿sí? Por si hay también excesos o también hay iatrogenias, entonces eso también eso requiere de un control gubernamental, ¿sí? Pero yo creo que nos enriquece el hecho de que lo que se conoce de la medicina doméstica, de la medicina tradicional, porque tenemos curanderos aquí en la Ciudad de México, tenemos parteras empíricas en la Ciudad de México, ¿sí? Con anuencia o sin anuencia del gobierno, las tenemos. Entonces lo importante es de que sepamos de su existencia y apoyemos en todo caso este hecho dentro de la pluralidad curativa. Yo vengo de Puebla. ¿De qué lugar? Huejotzingo. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando aquí? Tengo 60 años trabajando aquí. No me diga. ¿En la misma calle? No. Trabajo aquí en la París. Ajá. Trabajaba yo. Ajá. Luego 5 de bebé Uruguay. Ajá. Y luego ya aquí en Isabel la Católica. Isabel la Católica. Uh-huh. ¿Dónde me levanta? Pues no ponerme acá, sino allá, en Uruguay. ¿Y nos puede contar qué es lo que vende? ¿Cómo aprendió? Pues aprendí de 13 años. Uh-huh. vendía hierba. ¿Sí? ¿Y de dónde trae sus plantitas? Pues la verdad lo compré en Sonora todo. Ajá. ¿Y por qué se animó a venir acá a la ciudad? Porque no teníamos para ni para comer. Sufrimos mucho, a mi pueblo allá no hay nada. ¿Cómo es Huejotzingo? Huejotzingo. Huejotzingo. ¿Cómo es? Es Huejotzingo. Es por aquí de San Martín, Texmeluca, Adrastito, Calpa, Pueblo Nuevo, y Domingo Arenas, no sé, Domingo Arenas. ¿Y más gente de su pueblo viene a trabajar acá? Mucho, todos estamos aquí, todos. ¿Ah, sí? ¿Se conocen? Toda mi familia. Ah, ¿se conocen? ¿Y por dónde todos viven? Pues aquí venimos a vender y a los enseñé acá. Yo los enseñé a trabajar. Con la venta de plantas. ¿Y cómo aprendió su uso de las plantas? Pues yo la aprendí, pues dije, ¿qué voy a hacer a mi pueblo? No hay nada, pues me vine a trabajar acá. Compré ya poquito las hierbas, ya surtí mi hierba. Vendo para los riñones. Este está de limón, este romero, este hoja de naranja, este jengibre. De muchas hierbas. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Hoy en Boca de Polen damos inicio a una sección titulada Territorios. Esta participación nos llega del programa hermano Territorios desde Guadalajara y es enviada por nuestro compañero Arturo Espinosa. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. Se cumplió un mes más, desde la noche trágica en que ocurrieron los crímenes en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en esta, como en anteriores ocasiones, se realizó una acción global para reiterar que el caso no debe caer en el olvido. En la ciudad de Guadalajara, se reunieron dos representantes de los padres de familia que buscan a sus hijos y un estudiante de la Normal, quienes fueron acompañados por estudiantes de la Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, así como por alumnos y maestros de la Normal de Atequiza de Jalisco y diversos organismos civiles y sindicatos que respaldan estas manifestaciones. A pesar de una lluvia pertinaz que cayó sobre el área metropolitana, la marcha emprendió su recorrido desde la confluencia de las avenidas Juárez y Chapultepec, en el centro de la capital tapatía, dirigiéndose a la Plaza de la Liberación, donde fueron recibidos por el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de México. En su mensaje, los padres de los desaparecidos leyeron un pronunciamiento en el que primero saludaron la lucha del pueblo cubano por cumplirse un aniversario al ataque del cuartel Moncada que dio inicio a la revolución. El señor Epifanio Álvarez Carvajal inició con el mensaje de los padres de los 43 que difundieron a nivel nacional en esta acción global. Muy buenas tardes a todos los presentes, a las organizaciones, a los medios que nos están acompañando. Mi nombre es Epifanio Álvarez Carvajal y muchas veces he estado aquí en Guadalajara buscando a nuestros hijos. Muchos dicen, ¿y por qué? ¿Acá? Si acá no pasó, búscalos en Guerrero. No es cierto, señores. Como padres, y cualquiera lo haría, tenemos el derecho de gritarlo en cualquier lugar de nuestro país. Tenemos el derecho como mexicanos de saber la verdad. Nos pertenece como mexicano y a todo el mundo entero. No hemos parado, no hemos descansado como padres, porque nuestros hijos no pueden quedar en el olvido, ya que esta verdad histórica que dijo Murillo Karam ha sido derrumbada. Por eso no le creemos ni una de las mentiras que el gobierno nos ha dicho. Tenemos que seguir la lucha. Posteriormente, el señor Bernabé Abraham también compartió su indignación y dolor por la desaparición de los 43 estudiantes y los miles más de todo México. Buenas tardes, señoras y señores jóvenes que hoy se encuentran aquí. Mi nombre es Bernabé Abraham y mi hijo Adán Abraham de la Cruz, un joven desaparecido el día 26 de septiembre de 2014, que hoy a la fecha los hemos andado buscando por todos los estados y realmente no hemos sabido el paradero de ellos. Este gobierno corrupto que le hemos dicho que los busque, pero realmente no ha hecho nada. Por eso nosotros los padres de familia hemos dicho que no queremos ya ningún partido, que este año para el 2018 que no haya votos, que hay que sumarnos a la lucha de los 43 padres de familia, que se une el pueblo y el pueblo que elija. ¿Quién es el que va a ser? ¿Quién es el que va a trabajar para el pueblo? Porque estos partidos ya no sirven. Realmente nosotros como padres nos hemos dado cuenta de tanto robo, tanto asesinato, tanto desaparecido. Por eso los invitamos que se unan a esta lucha y que exijamos a este gobierno la presentación con vida de los 43 estudiantes. Muchas gracias. Esta manifestación demuestra la crisis actual del Estado mexicano, que desde hace mucho tiempo ha sido rebasado en sus funciones por el crimen organizado, que a lo largo y ancho del territorio nacional ha cooptado todos los niveles de gobierno, con los que ha establecido pactos de impunidad, violencia y corrupción. Sin embargo, las víctimas de esta guerra continuarán la intensa búsqueda y la esperanza será su camino hacia la única meta de localizar a sus familiares desaparecidos. La médica y antropóloga Suanilda Mendoza señala que las grandes metrópolis son espacios sociales en donde interactúan diariamente médicos y enfermos, sujetos producto de una cultura que se hace manifiesta en su forma de padecer y de dar respuesta a un problema de salud. Atender el proceso salud-enfermedad como un espacio social del vivir diario puede constituirse en una mirilla a través de la cual se identifique un proceso intrincado de transformación. Muchas de las acciones realizadas desde la institución de salud no reconocen la diferencia cultural de estos grupos sociales y en estos términos desarrollan su actividad educativa, preventiva y de atención. Esto limita la relación que se establece con poblaciones como las indígenas en la ciudad. Suanilda ha trabajado con indígenas migrantes en la zona metropolitana de la Ciudad de México desde hace más de 10 años y nos explica que el encuentro entre el médico y un paciente en el acto clínico urbano es una expresión esencialmente social que permite poner de manifiesto las contradicciones económico-políticas y culturales de sus actores. Un vínculo donde pueden surgir diferencias de clase, racismo y exclusión del otro. Solo teniendo en consideración los factores socioculturales del enfermo, será posible hablar de calidad en la atención médica. Al descuidar este aspecto, se descuida la percepción de las necesidades reales de los enfermos, así como otros valores sociales a los que se les da un peso justo. Ante estos escenarios, podemos entender la lógica que sigue la proliferación de todo tipo de opciones de atención a las enfermedades y por qué estas alternativas llevan implícita una carga de demérito frente a la medicina practicada en hospitales y centros de salud. Adopta sentido entonces el tecito de manzanilla, la tronada del empacho y la curada del espanto, como recursos que pueden inscribirse en la herbolaria y la medicina tradicional. Podemos reconocer entonces que las cápsulas de ginseng del metro, las flores de Bach y la acupuntura toman también parte en este espectro de posibilidades que combinamos e interpretamos, que despreciamos o que practicamos, buscando su eficiencia para remediar nuestros males. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, de la colectiva En Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava Calixto e Iván Fernández, con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Fernando Montes de Oca. Se despide en la conducción Iván Fernández. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.